Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Bella, a guerrilla, guerrilla, le emberda guerrera, le gente guerrilla, watcha kelda termela, a guerrilla, guerrilla, le emberda guerrera, le gente guerrilla, wekne hiya buhare, a guerrilla, guerrilla, tema sharanterenia, le gente guerrilla, tema sharanterenia, le gente Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, del programa que realiza, lleva a cabo la plataforma Kurdistanekin Elkartasun Ekimena desde Bilbo. Bueno, esta plataforma que agrupa diferentes sensibilidades y que, bueno, pues desde este programa intentamos tratar la actualidad del pueblo kurdo, uno de los pueblos más negados en Oriente Medio y que precisamente por ello, pues bueno, se ve envuelto en una situación especialmente violenta en el contexto de guerra permanente que vive Oriente Medio. Y hoy, aparte de mi voz, vamos a tener también a la compañera Merche. ¿Qué es, Merche? Y bueno, pues sin más ambajes, vamos a entrar en materia. Como os podéis imaginar, el terremoto que ha sacudido las zonas de mayoría kurda, sobre todo de Turquía y también un poco de Siria, pues van a protagonizar bastante esta entrega de febrero, pero también tenemos otros temas que no revisten menos interés, quizás no tanto desde el punto de vista humanitario, pero bueno, sí desde otros puntos de vista. Bueno, y tal y como comentábamos en la presentación, tenemos que hablar lamentablemente del terremoto que ocurrió el 6 de febrero en buena parte de Turquía y una parte del norte de Siria, sobre todo. Son dos zonas de mayoría kurda, también de mayoría alevín en el caso de Turquía. Y por cierto, hoy que estamos grabando este programa el 20 de febrero, ha ocurrido otro terremoto que también ha afectado en este caso a Hatay. Y bueno, hay vídeos de sus efectos también en localidades kurdas como Jindires, como Kobane o como Kamislo, en los que la gente ha salido a la calle temiendo que los edificios en los que residen se les cayeran encima. Y bueno, pues la verdad que este terremoto nos coloca de nuevo en una situación crítica para la población kurda, porque una vez más están siendo, bueno, discriminados y discriminadas de la respuesta del gobierno turco en lo que se refiere a esta crisis. También puede ser que la corrupción del gobierno turco llegue a todas partes, no solo a la zona kurda, pero desde luego en las zonas kurdas están aflorando protestas porque no llegan ayudas, porque se está optando por derribar los edificios. Porque podría ser una maniobra de, bueno, de cambio de población y bueno, pues porque se apuesta una vez más por hundir a la población kurda, en el caso de Turquía, en la absoluta miseria, bancarrota y ruina económica. Y bueno, de hecho ha habido grupos de rescate que se han vuelto de Turquía escandalizados por el tratamiento del gobierno turco en Italia, en el Estado español. Ha habido, creo que en Bulgaria también, ha habido un grupo de rescate que ha vuelto. En Grecia ha habido algún grupo de rescate detenido por portar banderas del MKLP, que es un, bueno, es un partido combatiente comunista muy cercano también al movimiento de liberación kurdo. Y bueno, pues la verdad que hay una zozobra constante en lo que se refiere a, y que no está siendo reflejado, por supuesto, por ningún medio de comunicación, salvo, bueno, algunos en Euskal Herria, desde luego no la televisión pública. Y bueno, nos encontramos en el caso de Turquía en esa situación, en el caso de Siria quizás hablemos un poquito más tarde, pero sí que nos encontramos en un momento de verdad crítico. No solo por las 40.000 vidas que se han perdido, sino por el futuro negrísimo que se dibuja en el porvenir. Sí, pues haciendo un poco recuento desde el comienzo, cuando en la madrugada del día 6 se produce el terremoto, van pasando las horas, incluso van pasando los días, y no hay ninguna presencia por parte de los servicios de auxilio por parte turca, ¿no? Y no simplemente eso, sino que desde el principio, incluso en una situación que todas nos podemos imaginar en estado de shock, las comunidades, las gentes que consiguen salir de los de debajo de los escombros, etcétera, la solidaridad que se palpa contrasta con la dejadez absoluta por parte del gobierno. Eso fue un factor denunciado fundamentalmente por el HDP, pero también por organizaciones políticas y sindicales de Turquía. Eso tiene todavía más gravedad porque da la circunstancia que ya cuando el HDP se hace cargo de alcaldías, cuando ganan las elecciones, resulta que las suplen por fideicomisos, ¿no? Entonces, esos fideicomisos han brillado por su ausencia en la ayuda de la población afectada por el terremoto. Y no simplemente se queda como en el pasado, de que eso es algo que pasó hace 3 años para cuatro, sino que convoys con camiones que venían de ayuda de toda Turquía, incluso de parte de Europa, han sido confiscadas por parte del gobierno turco, en concreto de la organización que tienen AFAD, que está destinada a estos menesteres, a situaciones de emergencias y de catástrofes, y les ponían sus pegatas como que era ayuda, o sea, atribuyéndose la ayuda. Es decir, ya desde los primeros días fue algo caótico. Lo que estabas comentando de los primeros rescatistas que llegaron, no me acuerdo exactamente de qué país, pero como al cuarto o quinto día, ya les dijeron que había acabado. Que había acabado ya la primera fase, que era que ya se suponía que si no había aparecido más gente viva, ya es que estarían muertos. Es decir, han hecho una política, joder, o sea, sanguinaria, vengativa, porque, claro, estamos hablando del pueblo kurdo y es verdad, o sea, la mayoría donde ha afectado ha sido en territorio kurdo, pero no simplemente que había personas de etnia kurda, sino que había mucho refugiado sirio y que ha habido una confrontación grave, seria, y las organizaciones revolucionarias kurdas que trabajan en esa zona han llamado la atención sobre estos episodios, ¿no? Es decir, se ha dado en unos momentos a nivel climatológico, ¿no? De 10 bajo cero, de 12 bajo cero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que estamos en una situación catastrófica y entraremos ahora a hablar de la cuestión, es decir, de algo que por lo visto ya se veía venir. Es decir, ya se habían hecho análisis, porque ya en el 99 ya había pasado un terremoto, no con estas consecuencias, pero también con consecuencias muy graves, y se habían tomado una serie de medidas que además da la circunstancia que fue lo que le aupó al gobierno de Erdogan. Es decir, una de las críticas que le hacía, el castigo de voto que le hicieron al gobierno anterior, fue precisamente por la actuación pasiva que habían tenido con respecto al terremoto. Sí, de hecho, ahora, cuando hablábamos de corrupción anteriormente, nos referimos a que ha habido ciudades en las que se han seguido los protocolos de seguridad respecto a la construcción en los edificios y viviendas para evitar catástrofes, y más o menos las ciudades han aguantado el tipo, mientras que en muchas otras ciudades, muy presumiblemente por cuestiones de corrupción, dejadez y omisión institucional, los edificios y barrios y distritos se han venido abajo. No, y amnistía a empresarios que no habían cumplido con esas normativas. Es decir, hace todavía pues como 4 o 5 días habían puesto a la búsqueda y captura de no sé cuántas constructoras, que saber dónde están los constructores, por dónde se encuentran en estos momentos. Ha habido algunos detenidos porque efectivamente la cara se tiene que lavar, es decir, lo que ha pasado ha sido muy grave. Pero es que además parece ser que para paliar los efectos que podrían devenir de un terremoto, se había implementado un seguro que pagaban los habitantes y las habitantas de ese territorio, ¿no? Y ese seguro no aparece, ese dinero no aparece, se lo han gastado. Y bueno, desde el movimiento, en los comunicados que están sacando y en las declaraciones que están volcando, están diciendo que efectivamente es que todo ese dinero, más de otro tipo de situaciones corruptas en las que Erdogan está metido, ha ido a parar a la guerra. Ha ido a parar a aniquilar. Y efectivamente, otro factor que está ahí, que vuela constantemente, es el tema del cambio demográfico, ¿no? Es decir, hay mucha mucha gente que ha salido de ese territorio y yo tengo mis dudas de que vuelva. Y sobre todo si hoy, que estamos a día 20, ha habido otra, que no réplica, ha habido otro terremoto. Otro terremoto, no es una réplica, efectivamente, es un terremoto también de 5,8, 5,2. Que es bastante, o sea, no es 7 con algo que fue el anterior, pero 5,8 es considerable. Es decir, bueno, pues hay factores que hacen pensar, yo en ningún momento he pensado que ahí estuvieran metiendo, yo qué sé, maquinaria para que se diera el terremoto, pero hay otras maneras de ¿cómo se dice? De incidir negativamente en una catástrofe natural. Es decir, si tú no lo prevés. Igual que a los pobres siempre les afecta más que a los ricos, pues y las casas, eso yo creo que lo hemos visto todas en los vídeos que y en los reportajes que hemos visto, es que parecían casas de cartón. O sea, es que no se veía ni siquiera los cimientos. O sea, algo como muy grave, sobre todo en una zona de riesgo sísmico, ¿no? Bueno, por terminar con esta pincelada, porque realmente lo que está ocurriendo hoy día en Turquía es tan grave que necesitaríamos horas y horas para ir desgranándolo, pero sí, por aportar una nota de lo que has dicho de la población siria desplazada en Turquía por la guerra, hay un vídeo bastante llamativo en el que una persona está bajo los escombros y los grupos de rescate la identifican, se comunican con ella y no les responde y hacen todo lo posible por sacarla. Y cuando la sacan, le preguntan, ¿pero por qué no nos hablabas? Y entonces este hombre pues descubre que él es sirio y que le da miedo, que él no sabe turco y que si hubiera sabido turco tampoco hubiera hablado en turco porque se hubieran dado cuenta que era extranjero y que a lo mejor no le sacaban. No lo hubieran sacado. O sea, tremendo. Ese es el clima en el que está ahora mismo Turquía. O sea, ese es el clima que retrata la situación de terror de las personas más vulnerables en Turquía. O sea, sí, pero además en este programa llevamos ya un par de añitos o más hablando de las situaciones racistas, xenófobas que hay, que suceden en barrios, en pueblos, etcétera, etcétera. En situaciones límites como estas es donde sale lo mejor y lo peor que tenemos dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues esta situación, sobre todo la anécdota que has contado, que ha sucedido en más ciudades, porque yo lo he leído en más situaciones, digamos, territorialmente hablando. Es impresionante que la gente tenga miedo de decir que es Siria, porque si no, no me van a sacar de debajo de los escombros. Ah, bueno, y otra cuestión que también quería apuntar es que, claro, digamos que el terremoto ha afectado también políticamente a Turquía y la primera respuesta del gabinete de Erdogan, como no, fue intentar vetar y ejercer un filtro de todas las críticas contra el gobierno turco por la pésima gestión previa y contemporánea a la catástrofe. Y la decisión del gabinete del AKP, de Recep Tayyip Erdogan, fue filtrar internet, bloquear y caparlo. Y esto, efectivamente, repercutió negativamente en las personas que estaban utilizando sus teléfonos móviles para enviar sus localizaciones para ser rescatados y rescatadas. Es decir, la crueldad de ese gobierno es indescriptible. Y o sea, 3 meses de emergencia, es decir, con lo que eso supone, porque no es para paliar y para que haya un poco más de orden y haya una recogida de datos y que haya una mejor distribución de la ayuda. No, no, no, no. Es de control puro y duro. O sea, 3 meses. 3 meses de emergencia a 5 meses de unas elecciones que se supone que las van a posponer. Porque es la propuesta que tiene Erdogan. Ya lo ha insinuado en dos comparecencias que ha tenido, que no se dan las condiciones como para que se den las elecciones. A su vez, ha habido detenidos de personas que están organizadas ya en sus pueblos, como hemos comentado anteriormente, que están dando todo lo que tienen, están dando han puesto todo su cuerpo para ayudar a toda su comunidad, y personas que han sido detenidas. Es decir, sí, que es por ser críticas. Por ser de críticas. Es decir, es una serie de factores que, además de la cuestión del drama humanitario, se pone en evidencia una vez más, pero ya, claro, en una situación muy, muy, muy límite, como es la de los efectos del terremoto, en qué situación se vive en Turquía y el poco impacto que está teniendo en el resto del mundo. Bueno, por el cero interés que tiene el mundo en ello también. O sea, hay un montón de destacados, o sea, de periodistas de diferente signo. Yo no he visto ningún comentario al respecto. Ninguno. Ninguno. Y bueno, tampoco he visto ningún comentario, y ya con esto podemos terminar en lo que se refiere a la catástrofe en la parte bajo gobierno turco, del alto el fuego que ha propuesto el PKK. Bueno, en una situación extremadamente precaria, ha propuesto un alto el fuego siempre y cuando el gobierno turco no les ataque, y el gobierno turco, por supuesto, lo que ha hecho ha sido redoblar los esfuerzos para chocar y confrontar al PKK. Y bueno, pues esta es la eterna huida hacia adelante de Recep Tayyip Erdogan, que le está saliendo bien, las cosas como son, le está saliendo bien. Habrá que ver cómo gestiona ahora mismo esta catástrofe y lo que para él puede ser en un momento dado negativo también puede ser positivo si consigue limpiar todos esos votos del HDP al dispersar a la población por distritos y ciudades sin empadronarlas o como vea. Entonces, habrá que ver qué tipo de provecho intenta sacar Recep Tayyip Erdogan de este despropósito. Hablábamos, cerrando el bloque anterior, sobre el terremoto en Turquía, cómo ha habido una parte que al menos ha tratado de poner cierta voluntad para evitar mayor sufrimiento en el contexto de la catástrofe natural y humanitaria que ha generado el terremoto, que es precisamente el PKK, proponiendo un alto el fuego mientras no hubiera hostilidades por parte del gobierno turco, cosa que no ha sido respetada por el gabinete de la AKP. Y yo creo que cuando nos desde la plataforma siempre hemos apoyado abiertamente a la autoadministración norte y este de Siria, con sus más y con sus menos, la verdad que en momentos así se puede decir claramente que la única parte en el conflicto de la guerra siria que en estos momentos está intentando dejar de lado cualquier tipo de divergencia política y bélica está siendo la autoadministración norte y este de Siria. Y no está siendo respondido positivamente por ninguna de las demás partes. Hablamos de que, ya sabéis que la situación de Siria humanitariamente es bastante crítica también, es bastante grave en el sentido de que hay sanciones de un montón de naciones occidentales, sobre todo, sobre el gobierno de Siria. No hay transfer en Siria, es decir, no se pueden realizar transferencias económicas de un modo convencional, digamos. Se puede hacer de otras maneras, pero no de un modo convencional. Podemos hablar de bloqueos, de embargos, de una serie de obstáculos al progreso de la población y de la ciudadanía siria en un sentido de lo más común y rutinario, es decir, medicación, alimentos, etcétera. Bueno, en este contexto, y pese a todo, pese a los más de 10 años de guerra siria, la autoadministración del norte y este de Siria ha puesto en marcha varios convoys de ayuda humanitaria y, sobre todo, de combustible. Uh-huh. Uno de estos convoys tenía por destino las zonas controladas por Turquía, que no son de mayoría kurda. Este convoy fue retenido durante muchos días, durante 4 o 5 días, y finalmente la presión de la población hizo que Turquía y sus marionetas islamistas tuvieran que dejarlo pasar. Ha habido otro convoy que no ha podido, creo que era el que iba hacia el Bab, que no ha podido pasar. Y sencillamente, pues bueno, se han dado vuelta y no ha habido ayuda humanitaria al Bab por parte de la autoadministración norte-este de Siria. No porque no haya querido, sino porque, bueno, las autoridades turcas y sus marionetas islamistas no lo han permitido. Y luego hay otra parte de ayuda humanitaria que ha tenido como, bueno, que partió rumbo a Safrilla y Sheikh Massoud, que son zonas, distritos de mayoría kurda que están bajo el control del político y militar de la autoadministración del norte y este de Siria, en la ciudad de Alepo, y también a la zona de Shaba, que es otra zona también donde las personas refugiadas de Afrin residen en campamentos de refugiados, y también ha habido otro convoy que ha ido a zonas de mayoría kurda de Afrin, que no están obviamente bajo ningún tipo de control de la autoadministración, sino que están bajo la bota de los grupos islamistas turcos, que se sabe positivamente que esa ayuda no ha llegado ni a Jindires ni a ningún otro sitio, ninguna otra localidad de mayoría kurda. Y bueno, lo que ha ocurrido con la ayuda que tenía que transitar por territorio sirio, del gobierno sirio, ha sido que el gobierno sirio ha chantajeado, ha negociado día tras día qué parte se podía pasar y qué parte no, qué parte tenía que quedar en manos del gobierno sirio, sabiendo, como se sabe, que esa ayuda no va a llegar a nadie que no sea afín al gobierno sirio y que no sostenga al gobierno sirio. Sí, además era muy... Creo que al final paradójico. Ha sido como la mitad para eso el gobierno sirio y la mitad para la población de Sheikh Massoud, Shaba y Asafrille. Sí, eso era lo que iba a decir, que es un trapicheo, ¿no? Es decir, bien, os dejamos pasar, pero la mitad queda para nosotros. O sea, pero vamos a ver si estamos en una situación de emergencia. O sea, sí, situaciones muy... Y yo creo que es importante que esto se deje claro, porque hay muchas veces que nos confundimos ideológicamente, que nos confundimos, nos nubla la vista, ¿no? A la hora de analizar el papel que juega cada quien y en qué momentos. Porque en momentos así es cuando tú ves... pues bueno, con qué herramientas políticas quieres gobernar y quieres gestionar un proyecto de sociedad, ¿no? Porque comentabas lo de el alto el fuego del PKK, cuando resulta que todavía que siguen en las montañas de Kandil, sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo bombardeos con armas químicas. Estando a los 2 días del terremoto, no me acuerdo exactamente si fue en Kobane, creo que fue en Kobane, murió un compañero de la SDF. Ni siquiera un combatiente, una persona que llevaba cuentas. Y que iba a ver a su familia y con un dron se lo cargaron. Es decir, es como una puesta en escena así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede ser lo más terrible que se te puede ocurrir, que puede hacer el poder, ¿no? O sea, ¿y quién está en el poder? Sí, hay que decir que Kobane también es así una ciudad afectada por el terremoto. Y bueno, la verdad que últimamente yo creo que con la guerra de Ucrania y demás, pues estamos viviendo un cierto resurgir de una determinada visión del antiimperialismo, para mí bastante parcial, y también con la crisis humanitaria de Siria se ha hecho hincapié de un modo muy enfático en la criminal política humanitaria que tiene sobre todo Estados Unidos con el acta César de sanciones económicas sobre Siria y demás, pero que no nos olvidemos tampoco que China y Rusia han vetado un paso de ayuda humanitaria, que es el de Tel Kocer al-Yarubiya, que es el que pasa por la zona de autoadministración del norte y este de Siria. Es decir, China y Rusia son responsables directos también de la escasez de cuestiones tan básicas como fármacos y alimentos en una zona muy amplia de Siria. Es decir, efectivamente, si hablamos de campeones del crimen contra la humanidad en Siria, no nos podemos olvidar de Qatar, de Turquía, de Estados Unidos, pero no perdamos de vista que hay otras potencias que tampoco están contribuyendo de ninguna manera positiva a que la crisis humanitaria se alivie, no digamos que se arregle, se alivie. Y desde 2019, claramente China y Rusia vetaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el paso de Tel Kosher al Yarubilla. Es decir, que sí, efectivamente, hay muchas manos en Siria. No nos podemos olvidar tampoco de las guerras solapadas que hay en Siria en estos momentos. No nos olvidemos que después de la catástrofe del terremoto, el Estado de Israel una vez más bombardeó Damasco, que es algo que lo hace rutinariamente. Se supone que porque quería exterminar a un líder de Irán, un líder de Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria Iraní, que por supuesto lo que hizo básicamente fue matar civiles, pero no nos olvidemos que Israel bombardea también con cierta periodicidad infraestructuras básicas como el aeropuerto de Damasco y tal. Pero bueno, tampoco nos olvidemos que Irán ha bombardeado unas instalaciones de Estados Unidos lanzando gasolina al fuego también, ¿eh? Que Siria, lo hemos dicho más de una ocasión, está atravesado por muchos conflictos bélicos y ninguno de ellos se ha resuelto. Bueno, y el último ayer o antes de ayer, los 50 y tantos... Más de 50 recolectores de trufas, sí, y setas que fueron ejecutados por el Estado Islámico en la zona de Homs. Es decir, otra amenaza más que se supone que, bueno, pues que estaba más o menos controlada. Y que se está viendo que no está ocurriendo eso. Precisamente es la situación crítica humanitaria de cero perspectiva la que alimenta el yihadismo, la que alimenta el islamismo radical y la que alimenta una salida tan desquiciada y desesperada como puede ser la de cualquier civil hoy día en Siria, sin acceso a cuestiones básicas. Entonces, bueno, sí, obviamente Occidente tiene una cuota de responsabilidad atroz en las condiciones lamentables que atraviesa la población en Siria. Las autoridades corruptas también tienen una parte muy importante y, por supuesto, quienes niegan el paso por el paso fronterizo de Al Yarubilla también tienen su responsabilidad en las miserias y dolores de una población que atraviesa por dificultades graves. Y con esto queremos recordar también que tanto Saba como Asafria y Sheikh Massoud son víctimas de un bloqueo por parte de la familia Al-Assad, que son responsables directos de la cuarta división de una unidad militar que está bloqueando la ayuda humanitaria, sino productos de consumo básico tanto en los distritos kurdos de Alepo como en las zonas de Tel Rifat y de Al-Saba, que son zonas que están más o menos bajo la jurisdicción o el control de la autoadministración norte y este de Siria. Es decir, que aquí hay muchos actores en juego jugando con políticas criminales y no son solo los que solemos señalar. Hay muchos más actores criminales en estas circunstancias. Oh, Bueno, y para ir terminando con el programa de febrero, programa marcado obviamente por la catástrofe producida por, bueno, por el terremoto del 6 de febrero, os vamos a hacer un llamamiento si consideráis que estáis en disposición de ayudar al pueblo kurdo o simplemente ayudar a las víctimas de este terremoto. Os hacemos un llamamiento a que derivéis vuestra ayuda a Heybasor, la Media Luna Roja Kurda, que es una organización que es independiente, que bueno, está enraizada en la comunidad kurda, tanto en, bueno, principalmente en Rojava, pero también en otras partes que habitadas por la comunidad kurda. Y bueno, pues que en estos momentos necesitan obviamente muchos recursos para Basur, para hacer frente a esta situación extrema. Y bueno, os instamos a confiar en esta organización, porque bueno, pues en muchas ocasiones no sabemos qué va a ocurrir con la ayuda. Hemos comentado antes cómo Turquía está obstaculizando la ayuda que está organizando el HDP, o que hacen llegar otras organizaciones humanitarias, y en este caso tenemos la certeza de que la ayuda, los recursos, los materiales que lleguen a Heybasor van a acabar en la comunidad kurda, van a acabar en las personas que han padecido este terremoto, que recordemos, no mayoritariamente ha sido en Turquía, donde han fallecido, ya se han cuantificado más de 40.000, a saber cuántas son finalmente, pero que en Siria también han fallecido 6.000 personas, no todas kurdas, por supuesto, muchas otras zonas también han sido, Alepo, por ejemplo, es una zona muy damnificada, y bueno, pues que tenemos la convicción absoluta de que, bueno, que esa ayuda va a llegar a las personas que lo necesitan, cosa que no tenemos tan claro en el caso de que haya intermediarios gubernamentales de por medio. Es decir, en este caso ponemos la mano en el fuego porque los recursos destinados a Heybasor acabarán en las personas que realmente lo necesitan. Así que os instamos a echarle un vistazo a nuestro Twitter, que debido a problemas de verificación tuvimos que reabrir, que en este momento es kurdistanekin, @kurdistanekin. Si entráis ahí, bueno, en nuestros tweets podéis ver los modos de colaborar con Heybasor. Bueno, una ayuda que será muy, muy bienvenida. No sé si, Merced. Sí, así es. Y bueno, estamos colocando también huchas en bares, en gasteches, en centros culturales, etcétera, para que, pues para facilitar, pues porque hay veces que, pues por esta vida frenética que llevamos, o no tenemos tiempo, se nos olvida, o yo qué sé, o no tenemos posibilidades económicas para un desembolso un poco significativo, pues bueno, pues cualquier cantidad será bienvenida, y nosotras, como bien decía Aitor, se lo vamos a mandar, como siempre hemos hecho, a Heybasor, porque les conocemos, porque les hemos visto trabajar en territorio, y sí que es verdad que donde más implicados están, pero por las circunstancias de guerra. Eso es en Rojava y en Basur, pero tienen incidencia en los cuatro kurdistanes. Sí, bueno, y de hecho cuando nosotros decimos que confiamos en Heybasor, lo decimos porque el dinero que nosotros hemos puesto, lo hemos destinado a Heybasor. Es decir, no es un brindis al sol, no es de cara a la galería, el dinero que el Kurdistán y el Kartasun Ekimena ha recaudado ha ido para Heybasor. No es la primera ocasión, además, eso en la es que va a Heybasor. Y por eso, bueno, os instamos a que, en caso de que decidáis transmitir vuestra solidaridad a las personas damnificadas, optéis por esta vía en lugar de por otras, que no tienen por qué ser malas, pero nosotros hablamos de la que tenemos confianza, en la que depositamos confianza. y al margen de todos estos desastres que hemos ido comentando, también tenemos que hablar de una efeméride, bueno, bastante lúgubre en el caso del pueblo kurdo, que se refiere, bueno, lo que ellos llaman como conspiración para detener a Abdullah Öcalan. Y bueno, quizás Merche nos podrías hablar un poquito, pues, tanto de lo que se denomina como conspiración, sus efectos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues entramos en el 24º año de la detención. A Öcalan le detienen en Kenia el 15 de febrero de 1999. Y después de un recorrido por diferentes embajadas y por diferentes países. En connivencia con el Mossad, el MIT y la CIA. Es decir, fue una intervención. Sí, de lo mejor. Sí, de lo más selecto del mundo, ¿no? Le detienen y bueno, le imponen pena de muerte, que luego fue conmutada por la cadena perpetua. Está en una cárcel en Rally, enfrente de Bursa. Una cárcel solo para él. Una cárcel solo para él, que en estos momentos hay otros tres compañeros, pero ha estado durante muchísimos años, pues igual 15 o 18, ha estado absolutamente solo con, pues igual, 1.000 soldados, por ejemplo, del ejército. O sea, una cosa muy súper, súper exagerada. Con esta detención, lo que pretendía ya no soy simplemente Turquía, sino el resto de países y de servicios de secretos, lo que pensaban era que iban a desmovilizar al movimiento kurdo, y el efecto fue totalmente contrario. Es decir, las que ya somos un poco mayores nos acordamos de aquellos meses súper convulsos de grandes movilizaciones, etcétera. Pero dejando un poco ya el pasado, Abdullah Öcalan se ha convertido durante todos estos años en lo que ellas y ellos les llaman su líder. Un líder no simplemente ideológico, por todo, además, por toda la producción intelectual de análisis y de teoría política que ha ido elaborando, sino como una imagen de integridad revolucionaria y de no claudicante, ¿no? Es un referente sin duda, no simplemente para el movimiento kurdo, sino en estos momentos, ya llevamos unos cuantos años con la propuesta del confederalismo democrático, cómo se ha ido extendiendo a muchos más territorios, muchos más países del mundo. Durante estos todos los años, bueno, se lleva ya unos cuantos años que se hace una marcha en Europa, una marcha internacionalista, que este año ha sido del 6 al del 6 al pues del 6 al, sí, al 10 o al 11. Es decir, en lo del el terremoto les ha pillado totalmente en la marcha internacionalista. Y hay una constante movilización en diferentes países europeos por la liberación de Öcalan. En estos momentos llevan ya, para pasar los dos años, que no le ve nadie, ni abogados, ni familia, ni nadie. Y lo más, bueno, no sé, es lo más grave, pero es muy grave, que no hace mucho el Comité contra la Tortura del Parlamento Europeo, creo. Uh-huh. Hizo una visita a la cárcel de Rally y en el informe que sacó ni mencionó siquiera en qué situación estaba el compañero. Eso lo que produjo es, como no podía ser de otra manera, es preocupación, zozobra y rabia e indignación también, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas fechas ha quedado un poco, se han seguido haciendo las movilizaciones, etcétera, como no, pero bueno, pues se ha cruzado con el tema del terremoto y, pero bueno, ha estado ahí presente tanto en el movimiento de liberación kurdo como en el movimiento internacionalista. كن شريت ورانا نحرب لهم برمغ لاجيا كن شريت ورانا نحرب لهم برمغ لاجيا هات الفارس بالنجل شي بالشية هكا بالشي بالشية هكا Bueno, pues con el tono lúgubre que nos ha marcado febrero y su bueno, su es, sus espantosos terremotos, terminamos precisamente la entrega de este mes de Radio Kobane. Y como todos los programas que hacemos, siempre acabamos con el deseo piadoso de que en marzo nos traiga mejores noticias y que en algún momento, bueno, pues la realidad le dé una tregua al pueblo kurdo y podamos, ya sea en bajo territorio turco, o bajo territorio iraquí, bajo territorio sirio o bajo territorio iraní, donde siguen las protestas, y bueno, pues podamos centrarnos en otras cuestiones más edificantes como, bueno, pues música del pueblo kurdo o, bueno, otras costumbres culturales. Pero bueno, de momento, lamentablemente, la realidad no da tregua y, bueno, pues nos vemos obligados y obligadas a traer este tipo de noticias. Así que, bueno, un abrazo a todos y a todas y esperemos escucharnos pronto. ¿No es así, Merche? Así es. Un saludo. Un saludo a todas. Şerveka gir germe Jibuna ne yaran veki cehenneme Lü Kurdistan işere Şerveka gir germe Jibuna gainan veki cehenneme Ber kadan azabı Jidir sınav dikin U sınav indirlan Jivar eridikin Ber kadan agerilla Jidir sınav dikin U sınav indirlan Jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke zap zap zape Kabejinem kuj bir nake zap zap zape zap zap yapayım. Cihayen ve bedevin gidişmin rekorun. Şu buna İskenderan ticar ne bu ne yarın. Cihayen ve bedevin gidişmin rekorun. Şu buna İskenderan ticar ne bu ne yarın. Berfadana bamerni gidir sınav dikin. Bu sınav indirla juvar eridikin. Berfadana amediye gidir sınav dikin. O sınav indirla juvar eridikin. He he he he. Kabejinem kusilav gel zap zap zapim. Kabejinem kuş bir nagel zap zap zapim. Zap zap zapim. Zap zap zapim. Zap zap zapim. Zap zap zapim. Kurtin kurdan diroşnu nivi sandın. Hesabın vayın gelet cezap ezvrandın. Eçü kurtin kurdan diroşnu nivi sandın. Hesabın vayın gelet cezap ezvrandın. Berfadana amedi cidil sınav dikin. U sınav indirla juvar eridikin. Berfadana geldi hua cidil sınav dikin. U sınav indirla juvar eridikin. He he he he. Kabejinem kusilav gel zap zap zapim. Kabejinem kuş bir nagel zap zap zapim. Zap zap zapim. Zap zap zapim. Zap zap zapim.